ya va, señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listos para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5, que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios y usuarias de la radio del sur, 8:03 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a Mientras Tanto y por si acaso, la revista informativa de la radio del sur. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2016. Carlos Gómez está en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. De este lado los acompañamos y las acompañamos hasta las 9:50. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, así que desde ya usted nos puede comenzar a escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Cómo amaneció Jessica Dos Santos? Bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Descansó? ¿Cómo le va? Bien. Mucho. Bueno, con muchas informaciones allí para compartir, sí, con los usuarios que seguramente ya agarraron el teléfono y empezaron a mandar sus mensajitos. Así que, bueno, ahí está Jessica con la mensajería alerta, ¿no? A toda esa cantidad de mensajes que nos mandan a diario. Bueno, así estamos, así que nos pueden ir escribiendo desde ya al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, noticia de último minuto, hace poquito nomás en Argentina, la Cámara de Diputados, Jessica, aprobó el proyecto que habilita el pago de los fondos buitre. Ese proyecto tiene que ahora ser ratificado no en la Cámara de Senadores. Hay expectativas un poco negativas, ¿no?, sobre todo lo que está ocurriendo allí en Argentina. Hubo una votación en la que el oficialismo pues el gobierno de Mauricio Macri contó con el respaldo del Frente Renovador, del bloque justicialista, que traicionó también, ¿no? Al Frente para la Victoria y del socialismo, el bloque justicialista y del socialismo, entre otras bancadas, que han decidido por 165 votos a favor y 86 en contra, darle pues la posibilidad a los fondos buitre de endeudar y seguir endeudando y seguir robándole al pueblo argentino sus recursos, ¿no? El pueblo argentino es el que va a pagar esa deuda luego de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Jessica, diera una batalla, ¿no? Y la hubiese estado dando bajo todos los parámetros democráticos de defensa de la patria, de defensa además del pueblo argentino. Hoy Mauricio Macri, con el lobby que ha hecho los fondos buitres, bueno, han tomado los fondos buitres en la Cámara de Diputados. Por ahí veo una en página 12 que decía: se relamen los buitres, ¿no? Están felices porque toda la noche de ayer, en la madrugada y esta mañana, estaban ahí atentos a esa decisión de la Cámara de Diputados, bueno, que ha aprobado lamentablemente ese pago. Sí, Argentina va a pasar a endeudarse con los mercados financieros con una suma nada más y nada menos que de 12 mil millones de dólares. No existe ningún país desde el año 1996 que se haya endeudado de esta manera, mucho menos para pagarle a unos hold ups, los llamados pues fondos buitres. Esto va a implicar seguramente, y el pueblo argentino lo padecerá, muchísimos recortes económicos, y cuidado si no regresan a esa década anterior en la cual estaban precisamente en las calles protestando por las medidas neoliberales que les estaban aplicando. Fueron 20 horas de debate en el Congreso, sin embargo, bueno, ganó la iniciativa del presidente Mauricio Macri, que no es otra cosa que entregar el país, entregar la soberanía. Incluso se derogan leyes que se habían levantado durante el gobierno de los Kirchner precisamente para proteger económicamente a la Argentina. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahora pasa a discusión dentro del Congreso, pero lo más probable es que realmente termine aprobándose esto y veamos unos meses bastante turbios para Argentina. Y muy lamentable, ¿no? Ese quiebre que se han dado por parte de algunos partidos que se quitaron las caretas, ¿no? Sí. Frente a las decisiones soberanas que venía tomando el gobierno de los Kirchner junto al Frente para la Victoria. Ahora salen todos estos partidos de hace tiempo, ¿no? Vinieron quitándose las caretas y el día de hoy en la mañana, luego de esa discusión, terminaron de quedar al descubierto, ¿no? Frente al pueblo, porque ellos se alejaron de toda esa posibilidad de que tenía el Frente para la Victoria de votar en contra y ser mayoría. Se alejaron de esa posibilidad y le dieron ese primer triunfo, como bien dice este artículo de Miguel Jorquera en página 12, dieron el primer triunfo parlamentario al gobierno de Mauricio Macri en la Cámara de Diputados. Y además recuerden ustedes que el macrismo había conseguido el día de ayer ese quórum con 147 diputados para el debate. El Frente para la Victoria había propuesto que se realizara una consulta popular, que el pueblo decidiera si se pagaba o no a esos buitres, pero la iniciativa fue rechazada por 84 votos a favor y 165 en contra, es decir, 165 diputados votaron en contra de la consulta popular, lo que generó también desconcierto en el pueblo, ¿no? Que se fue hasta el Congreso. Ayer hubo imágenes todo el día desde las redes sociales, los argentinos y argentinas se agolparon en el Congreso y se quedaron allí durante altas horas de la noche, la madrugada, esperando la decisión. Y bueno, la decisión fue esa, volver a pagar a los fondos buitre. Esperamos la Cámara de Senadores. Manuel Bertoldi hace poquito, Jessica, estuvo en entrevista con la Radio del Sur y él decía que tampoco hay muchas expectativas favorables en el Senado, que hay muchas posibilidades de que el Senado también vote a favor. Esperemos que reflexionen, ¿no? Que se haga una reflexión profunda de lo que eso significaría. Sí, porque además se está mandando por la borda bastantes apoyos internacionales que se habían establecido durante el gobierno de los Kirchner. Recordemos que el G77 más China precisamente apoyaba al gobierno de los Kirchner en esta disputa que tenían con los fondos buitres. Ahora hacer esto es echar por tierra todos esos meses de negociaciones que se habían sostenido y todos esos apoyos financieros que se habían buscado precisamente para paliar esta situación. Pero bueno, es la decisión que ha tomado en este caso los diputados argentinos. Hay un titular ahí de Página 12, los buitres ya tienen un pie en el Congreso. Bueno, vamos a ver si terminan entonces de llegar, y vamos a ver también cuál va a ser la reacción del pueblo argentino, porque ya están planificando una serie de protestas en contra de esta medida. Bueno, volvemos sobre Venezuela, vamos a estar pendientes allí del pueblo argentino, esperamos que luche, que no se deje tragar, ¿no?, por la voracidad de estos buitres, que han estado contentos en los últimos minutos porque han hecho un lobby muy poderoso y seguramente ha comprado la conciencia de más de un diputado y seguramente de algún senador. Bueno, vamos a volver sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro estuvo el día de ayer recibiendo una comisión de alto nivel que ha llegado a Venezuela por parte de Naciones Unidas. Esos representantes de la ONU se reunieron con nuestro presidente en el Palacio de Miraflores. Desde allí, el presidente dijo que el tema del diferendo sobre la Guayana Esequiba debe estar basado en esa necesidad de que ambas partes puedan debatir, pero bajo el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra cumplió 50 años y Venezuela, en todas sus etapas de nuestra vida republicana, ya en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ha sido impecable en el apego a los principios del Acuerdo de Ginebra. En todas sus etapas, desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 por el canciller entonces Marco Falcón Briceño y el presidente de la República de entonces, Raúl Leones, desde ese momento. Ha habido quizá debates, como siempre, públicos, que debió haberse hecho una cosa o la otra, pero siempre nosotros nos rige el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Y aspiramos que muy pronto se pueda designar el buen oficiante y se pueda integrar de manera progresiva, consenso entre las partes, otras fórmulas que están dentro del Acuerdo de Ginebra que nos permitan canalizar correctamente sobre la base del respeto estricto de esta norma rectora para el tema del Esequibo. Bueno, precisamente el presidente Nicolás Maduro ha estado dialogando incluso con comisiones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema del Esequibo y está pidiendo pues que se vaya a un debate en el marco del respeto y precisamente apegado a este acuerdo de Ginebra para, bueno, ver qué ocurre con esta zona en disputa que es territorio históricamente pues venezolano. Escuchemos. Toda esta disputa tiene un carácter histórico, muy sentido por nuestro pueblo, que ha pasado diversas etapas, que hemos explicado bastante en todos estos meses. Agradecemos al secretario general que ha permitido abrir compuertas para que estos temas se vayan canalizando por la vía del Acuerdo de Ginebra. Y agradezco mucho. Así que para nosotros, trabajar ese documento base, de hacer nuestras propuestas, el Acuerdo de Ginebra, como se conoce en el sistema de Naciones Unidas, es el acuerdo que rige todo el proceso de disputa sobre el Esequibo. Nosotros decimos la Guayana Esequibo es venezolana, pero decimos de la misma forma el Acuerdo de Ginebra es el que debe llevarnos a un arreglo práctico, satisfactorio para las partes y por la vía de la diplomacia de la paz. Bueno, y también el presidente Maduro aseveró que la diplomacia de paz es esa vía real, ¿no?, para lograr el acuerdo de esta disputa histórica. Una dinámica que se activó de manera muy positiva a partir de la visita que yo le hice el 28 de julio del 2015. Recuerdo porque es el día del cumpleaños del comandante Chávez, 28 de julio. Estaba en Nueva York y allí comenzó en un conjunto de acercamientos, conversaciones que encabezó la hoy canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, a quien agradezco también todo el esfuerzo que hizo. Luego que fue nombrada canciller, la dinámica bajó un poco de intensidad. Así que me alegro mucho que la retomemos con esta visita y podamos, en el marco del Acuerdo de Ginebra, que acaba de cumplir 50 años, podamos buscar, pues, por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia de paz, buscar las fórmulas para que el Acuerdo de Ginebra siga cumpliendo su papel como ente regulador de una disputa histórica que tiene dos siglos, el tercer siglo ya. Bueno, ahí está. También el presidente Nicolás Maduro, además de estar abordando este tema, el día de ayer fue a estar en el cuartel de la montaña, el 4F, en nuestra parroquia 23 de enero. Allí estuvo precisamente, bueno, recordando al comandante Hugo Chávez, pero también transmitiéndole mensajes a la nación, entre ellas la necesidad de mantener la inversión social que se tiene en estos momentos en el país y garantizar la tranquilidad y la protección de las familias venezolanas. el Frente Social, el Frente del Estado de las Misiones, Grandes Misiones, mantener el ritmo de la construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sostener, mejorar y ampliar la educación pública en todas sus formas, misiones, Grandes Misiones Educativas, ampliar la cobertura de barrio adentro y servicio médico al 100% de los venezolanos, y ahora tomar la Gran Misión Hogares de la Patria como la Gran Misión acompañante de la batalla de la agenda económica bolivariana. Es la Gran Misión del Hogar, proteger al hogar, a la mujer, a la madre, a la abuela, al niño, a la niña, todo el esfuerzo por proteger el hogar, donde la tarjeta de las misiones, vamos hacia una meta de 300.000 hogares protegidos integralmente. Este viernes arrancamos con 25.000 hogares protegidos, 25.000 familias, con la tarjeta de las misiones. La estrategia social, el desarrollo social, sostenerlo, ampliarlo, es la mejor estrategia económica, porque nos obliga a generar la riqueza en el país y la riqueza internacional para sostener la inversión. El ser humano en el centro es la estrategia de la revolución humanista. El ser humano en el centro, la sociedad en el centro, no el capital. Bueno, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, pero también, Jessica, el día de ayer hubo una presentación impecable del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, sobre esa necesidad, ¿no?, de mantener ese decreto de emergencia nacional que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Aristóbulo Isturiz estuvo allí en esa explicación importante sobre la extensión de ese decreto económico y que busca además afianzar esa agenda económica bolivariana. Dijo que se deben atacar las áreas prioritarias contra la guerra económica que vive Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro, en el marco de la emergencia económica y en el contexto del Plan de la Patria, ha lanzado la agenda económica bolivariana, partiendo de tres premisas fundamentales. La primera de ellas: existe una guerra económica y es necesario enfrentarla en todas sus expresiones y manifestaciones. En segundo lugar, colapsó de manera definitiva el modelo petrolero rentista. Y en tercer lugar, es necesario impulsar la creación de un nuevo modelo productivo que garantice, preserve y profundice los logros y las conquistas sociales alcanzadas en la revolución bolivariana. Bueno, ahí está el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, quien también aseveró que existe una conspiración orquestada contra Venezuela para derrocar al gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro. Guerra económica. Hay distintas posiciones. Hay quienes dicen que en Venezuela no hay una guerra económica. Yo le respeto su posición. Aquí hay una guerra económica. Comenzamos con el ataque a la moneda. ¿Qué significa el dólar today? Que salió en Miami, que salió en Colombia, donde haya salido. Afecta solo a Venezuela. Hay que preguntarse por qué afecta solo a la moneda venezolana. Porque tiene una direccionalidad política para golpear la moneda venezolana. Porque hay un instrumento de conspiración política. Y eso afecta no solamente a los chavistas, afecta a toda la población venezolana. ¿Quiénes son responsables? Los que le dan, han asumido el control de esa dirección, de esa direccionalidad política. Quienes pretenden, a través de golpear la moneda, derrocar a Nicolás Maduro. Y están golpeando al pueblo, están golpeando los intereses del pueblo. Allá los responsables de eso, que nadie se ofenda. Deben ofenderse solo los responsables del Dollar Today. Quien no es del Dollar Today, debe estar tranquilito. Es así, ¿no? Interesante ahí las reflexiones de Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República Venezolana. También dijo que existe una inflación inducida por sectores desestabilizadores interesados en generar caos en la nación suramericana. Reconocía también las fallas, ¿no?, que ha tenido el gobierno nacional, pero alertaba a estos sectores de la derecha que estaban allí intentando burlarse, mentir sobre lo que el gobierno estaba diciendo. Le decía, les alertaba: oye, nosotros tenemos errores y lo hemos reconocido, pero ustedes también tienen que reconocer cómo han jugado y han sido partícipes muchos sectores de esta inflación inducida. La baja de los precios del petróleo. Bueno, yo quiero decir que aquí hay una inflación real, pero aquí hay una inflación inducida. Cualquier estudio del impacto del dólar today, cómo golpea la moneda venezolana, dice que la afecta en más del 70% de la inflación. Tiene que ver con la forma como se maneja el dólar today. Y eso tiene una intencionalidad política. Eso es parte de la guerra económica. El desabastecimiento, aquí hay un desabastecimiento real, pero aquí hay un desabastecimiento inducido. Y el componente de inducción que se le da es parte de la guerra económica. La baja de los precios del petróleo, que ha golpeado en más del 80% el ingreso de divisas para un país que es de una economía rentista. Esos son los elementos fundamentales. El riesgo país. Venezuela ha cancelado permanentemente y formalmente sus deudas. Y es el país que, pagando las deudas, el de riesgo país se le afecta. Tiene que ver con una direccionalidad política de quienes manejan los grandes centros financieros internacionales y determinan el riesgo país de los pueblos. Bueno, ahí estaba, ¿no?, Aristóbulo Isturiz, quien cerró, bueno, hablando sobre la distribución de las divisas, ¿no? Decía, debe estar direccionada esas divisas para áreas específicas de la producción, para cosas realmente importantes, se los dejaba clarito ahí a los diputados de oposición. Nosotros tenemos que jerarquizar porque tenemos pocas divisas y es necesario entonces aplicar un plan de lo que hemos llamado acupuntura de divisas para priorizar las pocas divisas que tengamos, donde deben ser dirigidas en el plan productivo. Todo este plan estratégico está ubicado dentro del marco del plan de la patria y nosotros vamos a priorizar lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones. Cuando nosotros analizamos la cadena dentro de un motor y vemos que se requieren insumos que hay que traer de fuera, que hay que importar, nosotros vamos agarrando esos insumos y vamos construyendo lo que llamamos un portafolio de insumos que tienen que ser sometidos a la importación. Ese portafolio es la materia con la cual nosotros vamos a trabajar para promover la sustitución de importación. Hacia allá deben ir dirigidas, hacia toda aquella acción que nos garantice sustitución de importaciones. Bueno, ahí estábamos escuchando al vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Turi. Sin embargo, también otro tema que está dominando el panorama nacional es esa renovación del decreto de Barack Obama. Vimos movilizaciones durante el fin de semana y también hemos visto durante esta semana distintos pronunciamientos internacionales respecto a este tema. El día de ayer en Uruguay, el Parlamento del Mercado Común del Sur, Mercosur, rechazaba también la renovación de este decreto emitido por el señor Barack Obama y donde se califica a Venezuela como una amenaza. Vamos a escuchar un reporte el periodista uruguayo Juan Carlos Díaz, precisamente informando cómo, cuándo, los detalles de esta aprobación que hicieron los parlamentarios del Mercado Común del Sur para rechazar este nuevo intento de desestabilizar y de intervenir en Venezuela. Este rechazo fue originado a partir de un comunicado que emitió la bancada progresista del Parlamento del Mercosur, que rechazó la nueva escalada de injerencia en los asuntos internos de Venezuela a partir de la renovación del decreto de Barack Obama que declara a ese país como una amenaza extraordinaria inusual. Los parlamentarios repudiaron lo que calificaron de agresión y afirmaron que esa intromisión constituye una amenaza permanente para el proceso político que vive Venezuela y la región, y señalaron en una declaración que dieron a conocer en Montevideo, terminada la primera sesión ordinaria del Parlamento de Mercosur, que tuvo lugar ayer aquí en esta ciudad. Los diputados manifestaron su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de Venezuela, que está enfrentando esta campaña desestabilizadora. Bueno, también el periodista Juan Carlos Díaz decía que luego de la primera sesión ordinaria del Parla Sur, la bancada progresista emitió una declaración donde ratifican a la región como una zona de paz. Y en esta declaración, el documento sostuvo, ¿no?, que la región es una zona de paz, ratificando este acuerdo que se había aprobado en la CELAC y la cooperación que resuelve sus asuntos en los marcos institucionales creados para integrar a nuestros países. Y en este sentido, la declaración menciona instituciones que han sido creadas netamente por nuestros países, como la Unión de Naciones Suramericanas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, el Mercado Común del Sur y la propia comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta declaración denunció también el proceso de hostigamiento y agresión contra Venezuela, en tanto se incita el apoyo y alienta, ¿no?, a sectores antidemocráticos y violentos de la oposición para atacar la institucionalidad democrática de ese país. Bueno, importante ahí las declaraciones también desde este Parlamento. Y vamos a hablar también sobre un tema que tuvimos ayer acá en el programa referido al Salvador, ¿no? Hay toda una situación irregular que se ha evidenciado producto de algunos videos que fueron publicados por un medio digital llamado El Faro, donde se ven a representantes del partido Arena negociando con grupos de pandilla. Eso viene haciéndose desde los anteriores procesos electorales, donde Arena le prometió a los pandillas algunos tipos de beneficios si generaban votos a favor de ellos. Eso fue revelado esta semana, y ya Jessica, la Comisión Política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ha planteado que la Fiscalía General de la República investigue y castigue la vinculación de este partido, Arena, con esas pandillas. La periodista de Radio Mayavisión, Marlene Palacio, ofrece el siguiente reporte. Como relaciones fraternales de larga data, son calificados los hechos que se han conocido donde un diputado y un alcalde de Arena dejan claros sus compromisos con grupos delincuenciales. Y es que el video publicado por un medio digital y que ha trascendido en redes sociales lo antecede en casos como el de una concejala y candidata a diputada del municipio de Zacatecoluca, también al gerente de deportes de Apopa, de quienes se lleva un proceso sobre vínculos con pandillas. El diputado del FMLN, ante la Asamblea Legislativa, doctor Guillermo Mata Bennett, el legislador de izquierda, cuestiona las intenciones oscuras y perversas de este partido oligarca de no permitir que el gobierno avance en materia de seguridad pública. Por ello, su oposición a la aprobación de importantes préstamos y el bloqueo por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a $900 millones en bonos, de los cuales gran parte están dirigidos a combatir la problemática. El fiscal tiene servida a la mesa un delito que está en el Código Penal y que se llama asociaciones ilícitas. Esto es una cuestión como cuando se dice que son reos confesos, o sea, ya no hay nada que discutir. Creo que la fiscalía tendrá que hacer su papel en este tema. Pero yo creo que ha sido bueno que sepamos realmente con quién estamos tratando. En primer lugar, pienso yo que en otro país estas personas ya hubieran renunciado si tuvieran una mínima ética y someterse al tribunal que corresponde para investigación. Pero por otra parte, yo creo que es importante que se haya puesto en evidencia el vínculo de socios que hay entre Arena y las pandillas, que va más allá de pedirles ayuda para una segunda vuelta. Como decía, por esto que se les pidió opinión acerca de un cargo de gabinete y fundamentalmente se están cediendo derechos de cogobernación con los grupos pandilleros. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que está ocurriendo en El Salvador va a ser noticia todos estos días, esa situación. El presidente Salvador Sánchez Serén también anunció esta semana todo un plan para resguardar al pueblo salvadoreño de todas esas mafias, maras, las pandillas, bueno, como les llamen. Y a la par ocurre esto, ¿no? Los vínculos fuertes, Jessica, cosa que ocurre en muchos de nuestros países cuando la derecha ha gobernado y ha mantenido también allí sus relaciones con grupos violentos. O sea, lo que está ocurriendo en El Salvador, que se evidencia a través de videos, esas relaciones fuertes entre pandilleros, mafiosos, además no es que son pandilleros, porque la palabra pandillero fue usada así como, bueno, el ladronzuelo, ¿no? El ladroncito este que, no, son grupos de mafia, ¿no? De control además territorial, son grupos criminales. Se han relacionado durante décadas con Arena. Eso que ocurre allá ha ocurrido también en muchos de nuestros países. Acá en Venezuela, lo reiteramos, como lo decíamos ayer, Venezuela, nosotros vimos en los periodos de la Guarimba, se hizo más evidente que antes, ¿no? Los vínculos de sectores de la derecha, de la oposición, figuras reconocidas como Ledesma, Lorenza Lett y otros tantos, el propio Leopoldo, vinculados con grupos paramilitares, ¿no? Que fueron presentados, denunciados en su momento por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, por el Estado venezolano. Entonces, es una práctica común, ¿no? Ver a esos grupos violentos relacionados, sacando crédito además de esos gobiernos de derecha o de los políticos de derecha que les pagan. Pues entonces hagan ustedes esto, nosotros les pagamos, pero eso sí, me consigues votos, ¿no? Usted me consigues votos, tú vas y matas a no sé quién y yo te doy tanto y yo te dejo libre, pero tú me consigues votos porque yo, o me consigues tal cosa porque yo necesito seguir gobernando. Cosas así ocurren. En Colombia es común, ¿no? Los paramilitares fueron creados no solamente por aquello y que no, que bueno, los paramilitares es un grupo aislado que surgió en medio de la... No. Fueron creados con objetivos además políticos, ¿no? De control territorial y de control político. Y han ejercido presión en distintas poblaciones para que voten a favor de los candidatos de la ultraderecha. Claro, y además lo más triste en el caso de El Salvador, que se repite también en Colombia, en otros muchos países de nuestra región, es que precisamente este partido, Alianza Republicana Nacionalista, el partido de la derecha, el partido Arena, es el principal bloque que se está oponiendo dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso Nacional, a que se aprueben medidas para combatir el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, el tema del paramilitarismo, etcétera, etcétera. Son los primeros que rechazan, se niegan, no votan por estas iniciativas que intenta impulsar el gobierno, y luego entonces salen con sus campañas a decir, es que el presidente Salvador Sánchez Serén no hace nada, es que el gobierno no hace nada, y ellos son los primeros que se niegan, y se niegan precisamente por cosas como esa que acabamos de escuchar, porque tienen nexos, no solamente de trato, ¿no? Son nexos económicos, son nexos políticos con estos grupos ilegales. Exactamente. Bueno, 8:28, estamos también a la expectativa de Brasil, por ahí hay todo un revuelo, sí, ¿no? Con el caso Lula Dilma, se están reuniendo desde ayer, los medios, Globo, por ejemplo, está hoy titulando Dilma y Lula se vuelven a reunir, se toman un café en la mañana, hay una foto de ellos juntos, ustedes saben que según la prensa, no está ratificado todavía, le han propuesto, según los medios, se le está proponiendo a Lula ser ministro. Eso tienen lo que sea, bueno, más de uno. Hay unos locos, titulares horrorosos. Ajá. Entonces, bueno, están ahí a la expectativa, los periodistas de derecha, los periodistas también de izquierda de este lado del mundo. Estamos allí pendientes, ¿no?, de esas reuniones entre Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. No sabemos por qué, qué es lo que están conversando de fondo, pero ya los medios están alertando. Lula puede ser ministro de Dilma y no sé qué, y cuidado, y aquello. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué información puede surgir de estos encuentros. 8:29, vamos directo a la pausa, volvemos con música, volvemos escuchando a una colombiana que se llama Maya, junto a Slow, un tema que se llama Antídoto. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Marzo 16 de marzo 1892. Nace en Santiago de Chuco, Perú, una de las grandes figuras de la poesía latinoamericana, César Vallejo. Y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. Su origen humilde devino en rebelión contra la sociedad a través de la palabra. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras. Muere un 8 de abril, después de estar internado por una enfermedad desconocida. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecerían póstumamente. Vallejo es recordado por sus obras poéticas Trilce, Los Heraldos Negros, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12:00 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Pueblo venezolano, en tus manos está la defensa de la patria. Campaña Obama, deroga el decreto ya. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Él dice que gracias a Dios él no bombardeó Siria. No, gracias a Dios no. Es que el mundo le impidió bombardear Siria. Y que él no tiene responsabilidad, que la culpa de la guerra en Siria es de Arabia Saudita, de Irán, de otros, no de él. ¿Cómo se puede llamar eso? ¡Pura hipocresía! Y destrozaron Siria. Y nos duele que 4.300.000 sirios hayan tenido que salir de su país huyendo a la guerra, a la muerte, y ahora la Unión Europea los humille, los persigue. Dios santo, Dios, Dios, ¿dónde está tu poder para proteger a los pueblos humildes? A Dios rogando y con la verdad luchando por la justicia y la verdad de los pueblos humildes del mundo. Nada ni nadie nos va a callar, nada ni nadie nos va a rendir. De la campaña Obama deroga el decreto ya y pongamos fin a la agresión imperial. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Eres enero y también el antídoto. Y sé muy bien a dónde vas. Te dejaste arrastrar por su baile tan usual. Esa no soy yo, no, yo no soy igual. Ganaste el premio a mi peor castigo. Pones algo tan vano entre los dos. Y no logro entender por qué yo sin querer te quiero aquí. soy el olvido y el simple motivo. Ella te dio que yo no te di. No pasó y la razón es que nunca quise. Volver otra vez y poner de testigo al corazón para que me perdones. Actué mal, pero tengo mis razones. Yo soy digna de virtud, ella nada es igual que tú. Slow Antídoto desde Colombia sonando acá en la radio del sur. ¿Usted tiene mensajitos? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la radio del sur. Por acá nos dicen que divino empezar el día miércoles con sus palabras sabias y comentarios inteligentes. Un saludo del equipo socialista de trabajadores del IPASME, nos dice Oscar Muñoz. Abrazo. Un beso, un abrazo. Por aquí también, sí, por aquí también nos dicen el cuarto motor tiene problemas con la fuerza de gravedad porque no termina de arrancar, dice Mariano. ¿Cuál será el cuarto motor? A ver qué pasó. Son 14. Cuarto, los motores de Venezuela, se lo busca. Hay que ver, bueno. Por aquí nos dicen, buen día, hay que hacer un seguimiento nuevamente a los precios de productos regulados, ya que hay supermercados que los están remarcando, pese a que no, las empresas empaquetadoras no lo tienen así colocado, pues. Y así van aumentando los costos a su gusto. Por acá también nos dicen, hay algunos guardias nacionales que al parecer tienen vínculos de amistad con los comerciantes, ya que los dejan hacer lo que quieren, y si la guardia aparece, no es para hacer justicia, sino para sacar beneficio propio a través de la corrupción. Exportación es el cuarto motor. Claro, ese es el más difícil. Sí, nada porque fácil. Hay que producir primero. Si usted no produce, exporta. Por aquí es el más difícil y al que más le están prestando también atención. Claro. Por aquí también nos dicen, el imperio apura Ramos Alup para que se active en la población una explosión social y él sea el mismo en leer el decreto de masacrar al pueblo, como ya lo hizo hace 27 años, con más de 3 días asesinando ciudadanos. Pero el escenario ha cambiado, el pueblo ha despertado y las Fuerzas Armadas ahora son bolivarianas. Por aquí también nos dicen que amor con hambre no dura al referirse a la revolución. Resulta que el que piensa así no es socialista ni patriota, ni mucho menos siente amor. Cuando hay amor, nos ayudamos entre unos y otros. Nuestro país necesita de la ayuda de todos los que amamos a esta patria. Vamos a producir, vamos a crear país y vamos rumbo al Estado comunal. Uno más y vamos hasta España. Nos dicen, buenos días, mis bellas, un saludo bolivariano y revolucionario. A algunos argentinos les pasó como acá en Venezuela a los vendepatria, y este es el cambio, dice Carlos, que nos escribe desde la parroquia 23 de enero. Un abrazo a esos compañeros del 23 de enero que por ahí nos están escuchando, y especialmente a Carlos, ¿verdad? Nos está escribiendo. Claro. Hay otro Carlos que no está aquí en Venezuela, está en España, y nos vamos a ir hasta allá porque hoy hay una gran movilización. Los españoles se movilizan contra el acuerdo que se está suscribiendo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados. Hay unas 120 agrupaciones que apoyaron la convocatoria de manifestaciones para el día de hoy en más de medio centenar de ciudades de España en rechazo a ese proyectado plan para devolver al suelo turco a los refugiados. Vamos a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista, colaborador de Rusia Today, Pan TV y otros medios, Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes de España. Carlos, sabemos que se va a estar movilizando el pueblo español, más de 120 agrupaciones en contra de este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pero en principio queremos que nos expliques en detalle a todos los pueblos latinoamericanos y caribeños en qué consiste este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Resulta que cuando Turquía, digamos, tuvo un enfado diplomático, más que diplomático, con la Unión Europea, abrió la posibilidad para que los refugiados que están en su suelo, que son muchos, por cierto, refugiados de la guerra de Siria, pudieran pasar a suelo europeo a través de Grecia. Los refugiados, como si fuera un río humano, y además la metáfora en este caso es perfecta, fueron abriéndose paso, haciendo una ruta a través de Grecia, Serbia, Hungría, Austria, hasta llegar a Alemania, el destino de la mayoría de los refugiados, aunque alguna minoría seguía hasta Suecia. Con Alemania ha tenido problemas de acogida porque la población está dividida. Además, hubo un incidente en Nochevieja, y no eran refugiados, pero sí que había un importante número de ciudadanos argelinos marroquíes con mujeres en la fiesta de Nochevieja. Lo que ha ido incrementando un ambiente de rechazo a los refugiados que se ha cristalizado las pasadas elecciones regionales de Alemania, en el cual un partido neonazi claramente racista pues ha tenido el segundo, el tercer puesto, ha superado el 20% de los votos, lo que es una barbaridad, y más pensando que estamos hablando de Alemania. En esta tesitura, Merkel ha vuelto a cambiar de política y ha pensado la manera de evitar este aluvión humano a Alemania. Entonces, retomando un proyecto muy criticado en su momento del presidente de Hungría, Viktor Orbán, lo ha resucitado ella y ha querido aplicar la ley de una manera, digamos, contra la ley, también haciendo una interpretación contra la ley, diciendo que para poder ser refugiado en España tendrán que pedirlo en el primer país de la Unión Europea ante el cual lo solicite, en este caso a Grecia. De manera que lo que piensan hacer es devolver a Turquía el mayor número de refugiados posible y que vayan pidiéndolo uno a uno, digamos, el estatuto de refugiado en Grecia y sin necesidad de saltar por el Mediterráneo. ¿Qué ocurre? Que Turquía es un país con un régimen, aunque democrático, muy autoritario, muy derecha, muy racista, muy xenófobo, y que además ha tomado partido directo en la guerra de Siria. Partido directo por una facción de la guerra de Siria, concretamente frente al Nusra, que es un afiliado de Al-Qaeda. Por otro lado, ha bombardeado a posiciones del ejército sirio, ha bombardeado posiciones de kurdos, o sea que es un actor más en este conflicto. Turquía tiene un historial penoso en la cuestión del respeto de derechos humanos. Hace poco bombardeó una población kurda dentro de su territorio. De manera que ponemos a todos los refugiados en un país históricamente seguro, que no lo es seguro, para que gestione la llegada de refugiados a Europa. Y eso, por fin, la población europea parece que está despertando del letargo que lleva sumida 6 o 7 años, y ya por fin parece ser que se va a movilizar en gran número contra este plan de la Unión Europea de repatriación de refugiados. Fíjate por allí, Carlos, revisando algunas informaciones, también se hablan de qué ganancias sacaría también de alguna u otra forma Turquía en la Unión Europea. Dicen que Turquía está agilizando la posibilidad de entrar a la Unión Europea y al mismo tiempo eliminar los requisitos de visado para su ciudadano. ¿Eso está planteado dentro de ese documento? Sí, bueno, es que como me he extendido mucho no quería extenderme más aún, pero entre las ventajas que obtiene Turquía por reacoger a los refugiados es, en primer lugar, eliminar el requisito visado para los ciudadanos turcos que quieran viajar por Europa, acelerar el proceso de integración de Turquía en la Unión Europea, y el más importante, que es que Turquía recibe una cantidad importantísima de dinero a cambio de hacerse cargo de estos refugiados. También hay que decir que Turquía, que tiene un problema diplomático a raíz del derribo del avión ruso, estaba en peligro de quedar muy aislada diplomáticamente con Europa, que vio mal esa acción, y a raíz de esto pues también consigue también quebrar ese aislamiento en el que se estaba viendo sometida. Ahora, Carlos, ¿por qué estas 120 agrupaciones, por qué ustedes como pueblo rechazan ese acuerdo que se está llevando adelante entre la Unión Europea y Turquía? ¿Cuáles son los principales puntos o denuncias que el pueblo realiza? El primero es que es un acuerdo ilegal. No se puede devolver a un refugiado a un tercero país de la Unión Europea para que vuelva a pedirlo el refugio en forma... Eso no, en los tratados internacionales que tiene firmado todos los países de la Unión Europea, eso no se puede realizar, eso es una acción ilegal. Pero el segundo más importante es una cuestión de humanidad. Los refugiados sirios están sufriendo 5 años de guerra, están mucho tiempo en un campo de refugiados, porque tienen muy, muy, muy deficientes, y están cruzando Europa, mujeres, niños, ancianos, enfermos, andando a través de ríos, a través de vallas electrificadas, a través de vallas con elementos cortantes, y claro, cualquier persona que tenga una mínima compasión hacia el prójimo, pues eso lo tiene que rechazar, que esta gente que tanto le ha costado llegar a Europa, a un país con una cierta estabilidad económica y una cierta estabilidad también en política, que no en Europa, válganos, que por ahora estamos montamos guerras, pero nosotros estamos librándonos de ellas, pues esta gente que tiene esas condiciones la expulsen. Y además, es cierto que por tanto los gobiernos como la población europea hay un sentimiento de culpa, que no lo expresan tal cual, pero hay que recordar que la mayoría de los gobiernos, la mayoría de las personas, incluso grupos muchos de izquierdas, apoyaron las intervenciones militares en Libia y apoyaron a lo que se llamó la primavera árabe en Siria, o sea, apoyó el conflicto armado en Siria, apoyó a los grupos rebeldes, y hay un cierto sentimiento de culpa porque todos sabemos que sin guerras no hay refugiados. Precisamente ahí es donde radica, ¿no?, la raíz de toda esta situación, Carlos, las guerras, la injerencia por parte también de las fuerzas de ocupación de la OTAN, de Estados Unidos, bueno, y buena parte de Europa, sobre los países de donde provienen cada uno de estos refugiados. Tendría que haber acciones reales en favor de la paz para impedir, ¿no?, la generación constante de esta situación para los refugiados y para los países. Entonces entendemos que no es solamente qué hacer con los refugiados, sino qué hacer para preservar también la estabilidad y la soberanía de los países en medio de toda esta agresividad y agresión que ejecutan la OTAN y sus aliados. Te mandamos un abrazo, vamos a estar pendientes de estas movilizaciones, Carlos, y también de la situación política. No sé si nos puedes adelantar algo, política en España, porque hemos estado haciendo seguimiento y no vemos todavía acuerdos con los partidos políticos actuales para conformar gobierno. ¿Cómo va esa ruta? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ahora el PSOE parece ser que está mirando un poco más de reojo a Podemos. Podemos está sufriendo una crisis interna a propósito si pactando con el PSOE y con Ciudadanos, y la situación ahora está muy estancada. También hay voces desde la derecha que piden a Mariano Rajoy que se aparte, porque si Mariano Rajoy se apartara, el PP podría llegar a un acuerdo con Ciudadanos, incluso con el PSOE. Lo que pasa que Mariano Rajoy y su generación de políticos del Partido Popular en España está continuamente salpicada de corrupción, siguen los casos de corrupción, y queramos o no, Mariano Rajoy, por acción o omisión, es responsable de ello. Entonces, desde la derecha, que podrían tener más fácil formar gobierno, están intentando expulsar atrás a Rajoy, pero Rajoy se ha aferrado al poder y no quiere dejarlo, de manera que que no hay acuerdo entre las diferentes fuerzas más de izquierdas o con las de centro izquierda o centro derecha, y la derecha tiene un líder absolutamente desacreditado, España sigue sin gobierno, que por otra parte, visto los gobiernos que hemos tenido anteriores, casi lo prefiero. Bien, Carlos, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Vaya un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta. Bueno, ahí estaba, ¿no?, Carlos Martínez, y crítico, ¿no?, a la situación ahí en España. Prefiero no tener gobierno antes que estos personajes, ¿no? Exactamente. Bueno, un tira y encoge, lo hemos venido diciendo. Podemos, por un lado, que a propósito, hace unos días en Revelados lo colocamos el audio, una de las representantes de Podemos habló de Venezuela, ¿no? Habló mal, además, diciendo que ella condenaba cualquier situación que se estuviera de violación de los derechos humanos que se estuviera ejecutando contra nuestro país. Fue así como que la pusieron en 3-2, pareciera, pero ella muy ligeramente lo dijo, ¿no? Entonces uno no debería sorprenderse, porque sabemos que es incómoda la figura de Venezuela en el mundo, ¿no? Venezuela, que es un país que avanza hacia el socialismo, con sus dificultades, con sus cosas conquistadas. Pero entonces, bueno, mucha gente que habla de ese socialismo, o lo pintan como socialismo en el mundo, cuando les toca hablar de Venezuela, algunos se retractan. Y tienen miedo de decir, bueno, sí, queremos cosas como las que ocurren en Venezuela. Y se retractan porque no quieren perder votos, porque, bueno, evidentemente también en Europa hay una matriz negativa, ¿no?, sobre nuestro país. Pero uno dice, bueno, uno tiene que ser coherente. Estábamos leyendo una nota de Podemos que dice, promete coherencia. Bueno, hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Hasta el momento Podemos ha tenido varias incongruencias allí en su discurso. Sin embargo, ellos ahora dicen que prometen a partir de ahora ser coherentes y que además ellos jamás han cambiado su hoja de ruta, pero lo cierto es que han venido perdiendo credibilidad durante los últimos meses y bueno, España no ve ninguna alternativa sólida. De hecho, el próximo 2 de mayo lo más probable es que haya nuevamente convocatoria a unas elecciones que tendrían que hacerse 54 días después, es decir, que ya en junio estaremos viendo un nuevo proceso electoral en España si no llegan a ningún acuerdo, que es el panorama que hasta los momentos está reinando. Y mientras tanto, mientras todo está así de turbio, entonces ellos van lanzando potes de humo con el tema de los refugiados, despilfarrando además el dinero también del pueblo en esto y con medidas totalmente antihumanitarias, pudiéramos decirlo. Exactamente, bueno, y Turquía sacando en el provecho. En este caso provecho, ¿no? Decía por acá una información que conseguimos en Prensa Latina, que la Unión Europea va a pagarle, le estaría pagando a Turquía por recibir esos refugiados 3.000 millones de euros por los costes de gestión y otros 3.000 millones adicionales en el año 2018. Pero imagínense, si las guerras continúan, si sigue la OTAN, Estados Unidos, toda Europa pues metida en estos países, ¿usted cree que Turquía tenga la capacidad como país para atender los millones, miles y millones de refugiados que se están generando en esta zona? ¿Va a ser capaz Turquía de verdad de atender esta situación, siendo un país xenófobo, como bien decía ahí Carlos Martínez, ¿no? Yo temo, ¿no? Y creo que muchos deberíamos temer sobre esa evaluación que están haciendo de aprobar. El acuerdo parece que se aprobaría mañana, se va empezaría a debatir mañana ahí en la Unión Europea, pero de aprobarse, temo por la vida, ¿no?, de esas personas. Porque Turquía es un, primero, un aliado de los Estados Unidos, tiene unas prácticas terribles también, por esa misma xenofobia. Y bueno, uno no sabe, ¿no?, qué harían con esos refugiados, con esos niños, niñas, hombres, mujeres que están siendo desplazados, no porque ellos se quieran ir de su país, no es que, ay, yo me quiero ir de mi país, yo me voy porque es que, bueno, allá la cosa no es como yo, no, es porque están siendo obligados por las guerras injerencistas a desplazarse, no es que ellos se quieran ir de shopping para Europa, ay, bueno, para Europa que es muy bonita, ay, sí, dale, vamos a mandar primero a los hijos nuestros a cruzar el mar Mediterráneo, a ver si viven, si llegan vivos, y no, se están yendo por una guerra, por varias guerras. Y ahora la Unión Europea dice, bueno, yo me lavo las manos, estoy metida en toda esa guerra, pero yo me lavo las manos y le digo a Turquía, yo te pago una plata y tú atiendes a esa gente. ¿No? Así tratan a las personas, nos lo decían la semana pasada, tratan a las personas peor que a las mercancías que ellos compran. O sea, las tratan como una basura, como nos deshacemos de esa gente que no nos interesa. Nosotros provocamos la guerra, pero ellos no nos interesan. Devuelvan a esa gente que no las queremos, qué asco, devuélvanla fuera de nuestra Europa tan bonita y humanitaria. Bueno, así está, ¿no? Vamos a estar atentos a las movilizaciones, por lo menos todavía hay pueblo, ¿verdad?, consciente. En Europa, en este caso España, va a movilizarse 120 agrupaciones en más de medio centenar de ciudades de este país. Salen hoy a marchar en contra de esas propuestas que está haciendo la Unión Europea junto a Turquía. ¿Usted tiene algo que comentar o quiere leer mensajito? Vamos a ver qué nos comentan los usuarios y usuarias. Por acá nos están diciendo, hola, muy buenos días. Como veo tanta gente que le quita la etiqueta del mapa de Venezuela a los bolsos que el gobierno le ha dado a los estudiantes, pero se sienten orgullosos de ponerse ropa donde sale bien grandota la bandera de los Estados Unidos. Oye, es verdad, yo he visto mucha gente adulta con los bolsos a los niños. Sí, no entiendo yo tampoco. Si esos son bolsos que son otorgados por el Estado para que los niños vayan a la escuela. Entonces la gente parece como que, ay, bueno, no, yo me quedo con este bolsito que está bien chévere, está bien bueno para mí. Meto el almuerzo aquí. Y meto el almuerzo y me lo llevo para el trabajo. Eso para los niños. Ustedes ya pasaron esa etapa. Por aquí también nos están diciendo, feliz día, muchachas, un llamado a la Sundé y al ministro de Justicia para ponerle mano de hierro a los bachaqueros, van a acabar con la revolución, dice la señora Navas. Por acá también nos dicen, saludos a Jessy y a Vanessa, todos los medios de comunicación deben publicar cada día los precios justos de los productos regulados, porque a la gente se le olvida cuáles son, dice José. Por aquí también nos escriben, hola, muy buenos días, mis niñas. En Petare se puede presentar un problema muy grave porque ya ha habido enfrentamientos entre la gente contra los bachaqueros, y es que han llegado al colmo. Ahora pretenden vender el azúcar en 800 bolívares, la harina en 500 y el café más arriba de 1800. Incluso tienen la leche en 2500 bolívares, estos bachaqueros en Petare. Bueno, increíble. Por aquí también nos dice: muy buenos días a la Radio del Sur, le hacemos un llamado a Hidrocapital para que mande el agua a las zonas Primero de Mayo, Los Sin Techos y la Gran Colombia, porque tenemos 17 días sin agua en estos sectores acá en Caracas, dice Roberto. Uno más. También por aquí nos dicen: hola, muy buenos días, bellas, es Fran el Guaro, Naguará, la cosa está fea aquí en Barquisimeto. Esta mañana me tocó presenciar a guardias ayudando a bachaquear a un grupito que estaba en la cola de un abasto muy conocido acá que se llama Cleox. Qué tristeza me dio cuando reclamé, me dijeron y que mejor quédate callado, parecía incluso una amenaza. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con la complicidad entre guardias y bachaqueros, se pregunta Fran en ese mensajito. Bueno, de texto. El Ministerio Público activado ya lo está haciendo en el caso de comerciantes que están desviando carne de res de Mercal en Caracas. Es el caso de Wilson Rangel Zulbarán, que ha sido acusado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con el desvío de más de 43 kilos de res pertenecientes a Mercal, situación que fue detectada el 24 de agosto, imagínense ustedes, del año 2014, esto no es de ahora. Caramba. Siempre lo decimos, esto no es de ahora, 2014, en un centro de distribución del citado organismo estatal en La Yaguara, municipio Libertador, aquí en el Distrito Capital. Rangel fue aprehendido este año, el 27 de enero, pero él ya venía practicando esto desde el año 2014 por efectivos de la Guardia Nacional, que nos lo capturaron en un frigorífico de su propiedad que estaba en la zona industrial de Sartanejas, en Hoyo de la Puerta, en Baruta. Los fiscales, bueno, han acusado a este hombre por estar vinculado en delitos de peculado doloso, impropio, en grado de cooperador inmediato y agavillamiento. Así que importante, ¿no? También esta sentencia, estos juicios que están siendo llevados los vinculados, así como ellos, todo el que esté tras esta situación. Lo de las caraotas de estos días, todavía yo no puedo entender, o sí se entiende, ¿no? Porque estamos en una guerra, pero no puedo comprender cómo una persona puede jugar, ¿no?, con una necesidad del pueblo, que es los alimentos. Entonces, 312 toneladas de grano, o sea, de caraotas negras, en poder de una persona, en unos almacenes. Eso duele, ¿no? Y eso da dolor, ver esos granos allí cuando hay gente que los requiere. Y el día de ayer, no sé si lo vieron, pero estuvo el ministro para la productividad agrícola, Wilmar Castro Soteldo, en compañía también de la ministra para las comunas, Isis Ochoa, estuvieron haciendo unas inspecciones en Lara y también encontraron toda una gran cantidad de fertilizantes y de materiales para trabajar la tierra que estaban acaparados, metidos en un galpón, en un sector de Tamaca, en el estado Lara, y bueno, eso estaba allí, nadie sabe nada, nadie responde, eso estaba acaparado, y son precisamente los insumos que requieren los campesinos para poder trabajar, sobre todo en esta época cuando hemos iniciado los distintos planes de siembra en Venezuela. Ha dicho el ministro Wilmar Castro Soteldo que ya se empezaron con las averiguaciones correspondientes y que hay que aplicarle el peso de la ley a los responsables de este delito. Lo vemos con las caraotas, los vemos con la materia para trabajar la tierra, y lo hemos visto, ¿no?, también en oportunidades anteriores, incluso con las medicinas, no respetan nada, ¿no? O sea, juegan con la salud y con el hambre, con las necesidades del pueblo venezolano. Ojalá no se siga dando con los responsables de este tipo de hechos, y bueno, no tardemos tanto, ¿no?, en hacerlo. Exactamente. Vamos a la pausa, viene el avance informativo, volvemos con música, Los Caites para el Pueblo desde Costa Rica. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. hemos nacido aquí, mirando la verdad. En este mundo, ¿verdad? Estamos escuchando la canción de Los Caites para el Pueblo y uno se pone a hablar, pues medio de la canción, no le vamos a contar de qué. No, no, no chisme, no venga a chismear. Es secreto, es secreto. Eso se queda entre nosotros. Ajá. Ricardo Suárez dice: las declaraciones de Obama no es otra cosa que la orden explícita a la oposición de que hay que tumbar al gobierno de Maduro. Entendiendo las declaraciones de Obama, sería así: o tumban a Maduro o vamos por él. Solo es un aviso, dice Ricardo Suárez sobre esas declaraciones de Barack Obama contra Venezuela y el gobierno legítimamente constituido, además. Bueno, por aquí también nos dicen: hola, mis bellas, yo voy a morir apoyando esta revolución, pero de verdad hay que hacer algo, los repuestos están incomprables y la comida también, necesitamos respuestas mucho más inmediatas. Además, aquí en el estado Lara, Falcón tiene trancada la revolución, hay que darnos más fuerza, nos dicen en este mensaje. Muy bien, sigan escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com, sus críticas, sus mensajes positivos, su lucha. Así que bueno, ya en un ratito leemos el resto. Bueno, vamos a ir hasta Costa Rica. Ayer, Jessica, 15 de marzo era el Día Mundial del Consumidor y la Consumidora, y en Costa Rica comenzó una campaña importante para etiquetar productos transgénicos. En este programa hemos hablado de eso, se han hecho programas sobre lo que significan los transgénicos, para que usted comprenda, ¿no?, lo complejo y difícil que se ha vuelto también todo el sistema de alimentación, ¿no? Porque es un sistema que no alimenta, sino que perjudica nuestra salud en función de los beneficios que sacan las transnacionales que producen, pues, todos estos productos transgénicos que empiezan con la semilla y, bueno, todo un engranaje mucho mayor. Entonces, bueno, allá en Costa Rica hay una campaña importante de etiquetado de transgénicos ya, la cual pretende también que esos alimentos, esos empaques de los alimentos tengan la información precisa de sus componentes, algo que nosotros creemos necesario y justo. Vamos a ver cómo en Costa Rica se han activado con este sistema o esa propuesta, y además cuál es la importancia que tiene para el pueblo costarricense esta información. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al doctor Jaime García, le damos los buenos días, parte también de esta campaña para el etiquetado de productos transgénicos allá en Costa Rica. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Muy buenos días, Vanessa. Buenos días, Jessica. Muy complacido de estar en comunicación con ustedes y con sus estimables radioyentes. Bueno, Jaime, tenemos entendido que el pueblo de Costa Rica se ha organizado, incluso ha recolectado miles de firmas precisamente para pedir que se etiquete los productos que son transgénicos. ¿Cómo avanza esta iniciativa y qué respuestas también les ha dado el gobierno de Costa Rica? Bien, pues estamos muy optimistas. En realidad esta campaña ha sido de puro voluntariado, ¿verdad? Donde cada persona que hemos logrado interesar en el tema se ha llevado una hojita y ha recogido con su familia, con sus amistades, esta firma. Empezamos el año pasado por ahí de abril y a la fecha ya hemos entregado esta 14.776 firmas. 14.776. Nosotros hacemos la entrega de firmas una vez por mes y vamos a continuar en este proyecto. Básicamente, esa recolección de firmas tiene dos fines. Una es presionar al Poder Ejecutivo de que cumpla una promesa de campaña que hizo hace dos años de llegar a elaborar un decreto ejecutivo en esta dirección para hacer valer dos derechos fundamentales que tenemos los consumidores, sobre todo de algo tan importante como es la comida que nos estamos llevando a nuestro organismo, que tiene que ver con la salud. El otro objetivo de esta firma, que también es igual o más importante, es que estamos viendo que por primera vez cuando uno solicita una firma, la gente pregunta, ¿qué voy a firmar? Y se está enterando por primera vez que esa palabrita tan rara, transgénicos, con la cual la mayoría de las personas no conoce, ni tiene idea que tiene que ver con ellos, se está dando cuenta que efectivamente tiene que ver con comida, que tiene que ver con cada uno de nosotros y que es importante que nos informemos sobre este tema. Esta campaña no es para decir si los transgénicos son buenos o malos, no. Es para motivar al consumidor a informarse y tomar una decisión al respecto. Lo que estamos defendiendo, queremos defender en esta campaña, son los dos derechos que por constitución aquí en Costa Rica se tienen, inclusive desde las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, que cita como una necesidad legítima, cito, el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundamentadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual. Termino ahí la cita. O sea, son el deseo a la información adecuada y veraz para poder ejercer el otro derecho, que es el derecho a poder elegir. Uno no puede elegir de manera informada si no tienes información. Esto no es ninguna novedad. Ya se hace en 64 países del mundo. O sea, en realidad nosotros estamos atrasados con este tema. Pues sí. Bien, entonces, por ahí va la campaña, ¿verdad? Que estamos retomando, o sea, la habíamos iniciado de manera, digamos, sin mucho espaviento, y aprovechando la celebración de esta semana, del Día por los Derechos del Consumidor, hemos ya montado una campañita un poquito más informa para aumentar la recolección de firmas. Claro, le queremos consultar también, doctor Jaime García, en el caso de Costa Rica, ¿cuáles serían algunos de esos rubros que llegan al país o que se producen en el país? No sé si nos puede dar esa información, que están, sí, están muy vinculados con esos grupos de transgénicos, con esas transnacionales que promueven los transgénicos. Bueno, el caso Costa Rica es el siguiente. En Costa Rica, que quiera sembrar cultivos transgénicos tiene que pasar por todo un proceso de permisos. Hasta la fecha solo se han solicitado permisos para la siembra de semillas que se exportan a otros países, a los poquísimos países que se han metido y se han embarcado a sembrar cultivos transgénicos. Nuestra preocupación, bueno, obviamente está esa, ojalá que no llegue a permitirse aquí la siembra de cultivos transgénicos para comercializar dentro del país. Sin embargo, sí tenemos, digamos, esa entrada de alimentos procesados procedentes especialmente de nuestro principal mercado de donde importamos alimentos procesados, que es Costa Rica, Canadá, donde sí se produce, digamos, muchos alimentos que contienen este tipo de ingredientes transgénicos. Son básicamente, o sea, la mayor parte de los cultivos a nivel mundial de estos pocos países lo que están produciendo es maíz, soya, algodón y colza o canola. Canola o colza es exactamente lo mismo. Entonces, si uno ve un producto que viene de estos países y lee la lista de ingredientes que tiene algún componente de soya, maíz, algodón o canola, muy posiblemente es transgénico, porque una gran parte de estos cuatro cultivos en estos pocos países son transgénicos. Entonces, por ese lado uno puede tener una aproximación, pero nosotros queremos la información adecuada y veraz y exacta. Entonces, por eso estamos pidiendo el etiquetado para poder, digamos, dirigir de mejor manera nuestro derecho de elección. Claro. Jaime, y comentas que mientras estuvieron recolectando estas firmas, ustedes determinaron que algunas personas de la población costarricense no tenían idea del tema de los transgénicos. ¿A qué le atribuyen ustedes esto, este desconocimiento que reina en algunos sectores, no solamente de Costa Rica, de muchísimos países de nuestra América Latina respecto a este tema de los alimentos genéticamente modificados? Efectivamente, yo diría que es la mayor parte de la población mundial todavía no está enterada sobre este tema. Digamos, tal vez con excepción de los llamados países industrializados, donde el acceso a la información se tiene, bueno, tal vez exceptuando en Estados Unidos, que ahí la información es muy manipulada, pero uno puede ver que hay toda, se podría decir que una conspiración de los medios de comunicación masivos, ¿verdad?, que están tomados por estas corporaciones, no solo las que están metidas en el sector de la producción de semillas de este tipo, sino el sector agroalimentario que la acompaña también, que son los que pagan los anuncios publicitarios. Cuando uno lee el libro de doctor Steven Drucker, Genes alterados, verdad tergiversada, así se llama, ahí se hace ver la conspiración que a través de los medios de comunicación se ha hecho. O sea, no se da información. Quienes estamos dando información es gente preocupada por esto y medios alternativos, redes sociales, ¿verdad?, donde se maneja esta información, pero llega muy poco a la mayoría de las personas. Ellos no les interesa discutir este tema, porque saben que empezaría uno a preocuparse como lo estamos haciendo ahora, a preocuparse y a ocuparse, ¿verdad?, a ocuparse de exigir este tipo de derechos como lo estamos haciendo ahora. Es una labor de hormiguita, pero hay que hacerla. Hay que hacerla y, bueno, todo es empezar, las cosas no se hacen solas, pero sabiendo que tenemos de frente a un sector muy poderoso que no le interesa que nosotros estemos informados sobre estos temas. Queremos cerrar allí, doctor Jaime García, porque, bueno, cerrar aquí la conversa, pero estar bien pendiente de cómo avanza también esta propuesta. Sabemos que, según las informaciones que ustedes también han estado difundiendo, el presidente Luis Guillermo Solís, en su promesa de campaña, abordó este tema. Hay posibilidades de que luego que se presenten esa firma, haya allí también la discusión y el debate, se pueda avanzar con acompañamiento también del Estado. No, sin duda, nosotros estamos muy optimistas. Nos hemos enterado ayer a través de una conversación telefónica, un programa radial aquí de Costa Rica, donde conversamos en el aire con el ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que tiene que ver, entre otros ministerios, con el tema del etiquetado, de que hay conformada una comisión. Yo tengo la impresión de que los ministros que tienen que ver con la elaboración de este decreto, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura y Ganadería, por lo que he hablado con ellos están claros en el tema. Donde nosotros vemos que hay una cierta reticencia y oposición, es en los mandos medios, que a los que ejecutan. Yo creo que ahí es donde está la traba. Los sectores este tipo de sectores que están dentro de esta comisión coordinadora, yo tengo la impresión de que son los que están tratando de atrasar el tema. Pero en fin, al final es una decisión del Ejecutivo. Y en la medida en que presionemos con estas firmas, yo creo que estos ministros a su vez presionarán a sus mandos medios para ver si efectivamente se llega a elaborar este decreto. Bien, agradecemos allí esta comunicación, doctor Jaime. Un abrazo grande desde Venezuela. Seguiremos bien pendientes entonces de estas campañas y también esa lucha, ¿no?, contra esos organismos genéticamente modificados y con la necesidad también de que los pueblos del mundo estemos informados, ¿no?, de lo que significa consumirlos y tomar las decisiones necesarias cada quien, ¿no?, por su cuenta. Le mandamos un abrazo grande. Igualmente, un fuerte abrazo a ustedes y a todo el pueblo venezolano. Muchas gracias, doctor Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica, parte de esta campaña de etiquetado de transgénicos ya que se está promoviendo para que, bueno, el pueblo costarricense primero tenga acceso a información sobre lo que está consumiendo. Y dicen que, amparados también en las normativas constitucionales y distintas leyes, quieren que el pueblo pueda conocer qué se está trayendo, porque todavía, y afortunadamente, no se está sembrando transgénicos en Costa Rica, pero qué se está consumiendo, es decir, cuáles son los productos que tienen componentes transgénicos, que se identifiquen para que el pueblo tome la decisión de consumirlo o no. Es decir, si usted quiere seguir dañando su salud, usted va a consumir el transgénico. Si usted no quiere, bueno, consume los productos orgánicos, ¿no?, los productos que están resguardados y que son los más efectivos para la salud de nuestro cuerpo. Entonces, interesante ahí esa campaña, Jessica, que no es de ahora. Ya nos decía ahí el doctor Jaime que hay más de 60 países, 64, que han etiquetado los productos transgénicos en el mundo. Eso no le gusta a las transnacionales, pues. No, y además recordemos que los países, los llamados países desarrollados, ¿no? Etcétera, etcétera, europeos, el propio Estados Unidos, Canadá incluso, se han protestado, o sea, se han manifestado en contra del tema de los transgénicos. De hecho, algunos de estos países tienen legislaciones claras que prohíben el ingreso y el consumo de transgénicos por parte de su población, pero son estos mismos países los que instalan en nuestra América Latina, en nuestro Caribe, en África, en distintos rincones del mundo, sus grandes empresas transnacionales, que son precisamente las primeras impulsoras del tema de los transgénicos. Entonces, no los consume el pueblo europeo, pero sí los produce Europa y se los vende, se los encasqueta a Latinoamérica. No solamente con los daños que esto trae a nuestra salud, sino también con todos los prejuicios que esto le trae a la tierra. Así que también es importante que nosotros pasemos, ¿no?, a levantar esta bandera. Fíjense ustedes que el mayor desconocimiento en torno al tema de los transgénicos está en nuestros países, ¿no? Y son a nuestros países a los que más perjudican. Usted va y le pregunta a un francés, le pregunta a un español, le pregunta a un portugués el tema de los transgénicos y van a saber decirles, ¿no? Precisamente porque tienen campañas en contra de este tema, pese a que ellos son productores de transgénicos. En cambio, bueno, venimos a América Latina y todavía reina bastante desconocimiento, y esto también está planificado, ¿no? Realmente ellos también apuntan a que nosotros nos mantengamos alejados de este tema o a vendernos a nosotros la pomada de que esto incrementaría nuestra productividad, y como nosotros somos el tercer mundo y somos países subdesarrollados y queremos potenciarnos, entonces vamos a comprarle la pomada a los transgénicos. Hay que tener bastante cuidado con esto. Exactamente, bueno, atención con estos temas. Importante que también sumemos las campañas informativas, ¿no?, que es el primer paso. Así como hablamos del tema de la salud sexual y todo esto, hay que hablar también de la alimentación. Sí. Y las campañas tienen que ir desde las escuelas, ¿no? Empezar en nuestros hogares, en las escuelas, en cada uno de nuestros espacios, informarnos, preguntarnos y también cuestionarnos, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros consumimos, de dónde vienen, quién las produce, por qué las hace de tal forma y después las presenta de otra. O sea, hay que hacer reflexiones profundas en torno a esto, porque cuando empecemos a encontrar la raíz del asunto, nos vamos a dar cuenta de que es parte también de un sistema, del sistema capitalista, del sistema que nos perjudica, que nos da unos supuestos alimentos que lo que genera es enfermedades, y ellos ya te tienen las vacunas para todas esas enfermedades, te tienen los medicamentos, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque esos transgénicos van generando incluso en los productores, por ejemplo, la gente que produce en el campo y usa esos agrotóxicos y usa esos transgénicos, termina también, y han denunciado fuertemente, teniendo algunas enfermedades como el cáncer, ¿no? Ellos, su familia, la comunidad por consumirlo, bueno, cualquier cantidad de cosas, incluso con el tema del agua, cuando a veces se van a hacer estas minerías a cielo abierto en cualquier lugar del mundo, entonces resulta que el agua se contamina. Hay muchas cosas que están vinculadas, ¿no?, con el tema de la alimentación. Yo creo que la vida está vinculada generalmente con la alimentación. Nosotros no estaríamos aquí si no pudiéramos, bueno, generar ese proceso de comer, sentarse a comer, de compartir, de producir, pero muchas veces lo que está de fondo es las transnacionales, que supieron apropiarse de ese esquema de los seres vivos, de la alimentación, se apropiaron de ese esquema y empezaron a imponer el de ellos, pues. O sea, ustedes van a consumir lo que yo diga, no lo que ustedes aprendieron hace años atrás, millones de años atrás, sino lo que nosotros como industria queremos que consuman. Entonces, interesante, cuando empiecen a buscar, a leer y empiecen a ver incluso las etiquetas de los productos, ustedes se van a dar cuenta de dónde salen las cosas, qué son, hay que leerlas. A veces, no, estas son cosas químicas, como parecen feas ahí, que están todas escritas con sus con los nombres químicos, entonces nadie se sienta, o muy poca gente se sienta a leer, bueno, mira, es que esto es amarillo número 5 y el amarillo número 5 genera esto, y esto es no sé qué y genera esto, ¿verdad? No, y además, quien se ponga a analizar, ¿no?, todas las variedades que nosotros hemos perdido por este tema de los transgénicos, incluso por querer imponer, ¿no?, cosas que no son nuestras, que no son de nuestros espacios geográficos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, y bueno, es el caso de Perú y Bolivia en el lago Titicaca, pero sí, también es un caso en Venezuela, incluso en Mérida, ¿no? Pero el insertar pescados que, por ejemplo, no son de nuestra zona. El lago Titicaca tenía más de 10 variedades de pescado, ¿ah? Pero nos empeñamos en colocar allí el salmón, el no sé qué y el no sé qué, y se terminó entonces eliminando eliminando, ¿no?, a las demás especies que sí eran especies autóctonas, que se reproducían con mucha más facilidad y que sí podían vivir en esos espacios porque milenariamente había sido así. Bueno, lo mismo ocurre en muchas partes del mundo, lo mismo ocurre también con las variedades de granos. Entonces, bueno, hay que ponerle el ojo a eso, ¿no?, porque esas precisamente son las pretensiones de la industria, y vaya que lo han sabido hacer, ¿no?, porque han avanzado con bastante fuerza en este tema, incluso al punto de que muchas veces nosotros entendemos intelectual, cerebralmente el tema, ¿no? Uh-huh. Pero no lo sentimos realmente como nuestro. Decimos, oye, no, sí, vale, es necesario estar en contra de los transgénicos, pero en nuestro quehacer diario no sabemos cómo tomar postura frente a este tema, aunque mentalmente nosotros lo comprendamos, ¿no? Entonces hay que avanzar también en eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 9:30, vamos a reconocer, identificar la emisora, volvemos con Buena Gente, La Distancia, una fusión venezolana, una versión ahí de un tema que a mí me gusta. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. En Argentina, un grupo de organizaciones sociales denunció penalmente al presidente Mauricio Macri y a sus ministros. Los acusan de traición a la patria por el acuerdo que pone de rodillas a Argentina frente a los fondos buitres. Escuchemos a Eduardo Barcesat, promotor de la demanda. Todo el pueblo argentino tiene la facultad de denunciar cuando se sabe que se está cometiendo un delito contra el Estado Nacional, que se está incurriendo, y así lo hemos calificado, en traición a la patria, cuando se está incurriendo en administración fraudulenta y en violación de los deberes del funcionario público. Somos Pueblo en Resistencia. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal. Todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El especialista en derechos humanos y exdiputado Germán Saltrón aseveró cuáles son las fortalezas y debilidades de Venezuela en materia de derechos humanos. Venezuela está dentro de los primeros. Venezuela, cuando llegó Chávez al gobierno, estaba catalogado en el programa de Naciones Unidas en el índice de desarrollo humano medio. La situación era tan grave que por eso es que se da el Caracazo en 1989. En Caracazo en 1989-90 había el 62% de pobreza en Venezuela. La gente en los barrios a veces tenía que usar el maíz que se molía y le daban caratos de maíz a los hijos. La debilidad nuestra es que, como te digo, es imposible que nosotros en 17 años de revolución cambiar una estructura que viene de hace más de 100 años. Eso es imposible. Y sobre todo la cultura mental, la cultura de la parte educativa. Todos los venezolanos tenemos que ayudar al gobierno a cambiar la solución. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Que de tu pueblo al mío hay un paso, yo no me acerco, amor mío, ni borracho, pues me han dicho que tu padre anda de escopeta arma, no va Ay, hace que ese viejo te agarre en la empaliza. Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso. Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso. Yo no me acerco, amor mío, ni borracho, ni borracho. Pues me han dicho que tu padre anda de escopeta. Vaya, sé que ese viejo te agarre la empaliza. Y después yo tenga que saltar, y después tú tengas que sufrir. Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que saltar. Y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar. Y después yo tengas que saltar, y después tú tengas que sufrir. No hay distancia, aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia. Yo solo tengo, amor mío, tu fragancia, pues me han dicho que tu padre anda de escopeta, hermano. No vaya a ser que ese viejo te agarre en la empaliza. No hay distancia, no hay distancia. Aunque de tu pecho al mío no hay distancia, no hay distancia. Yo solo tengo, amor mío, solo fragancia, tu fragancia. Pues me han dicho que tu padre anda de escopeta, hermano. Oh, vaya, sé que soy viejo. Te agarre en tu empaliza. Después tú tengas que saltar, y después tú tengas que sufrir. Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que saltar. Y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar, y después yo tengas que saltar, y después tú tengas que sufrir. Después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que saltar, y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que llorar, y después yo tengas que saltar, y después tú tengas que sufrir, y después tú tengas que después tú tengas que sufrir. Pero esa versión de La Distancia, la canción La Distancia, a mí me encanta. Es una advertencia, pues. Usted sabe que esa canción es muy graciosa, porque usted se fija en la letra de la canción. Ajá. Él le dice: yo no me acerco a tu casa ni borracho ni por ninguna circunstancia, porque me dijeron que tu papá anda con una escopeta armado. Uh-huh. Esa es una razón que tuvo la mujer, ¿verdad? La muchacha. No quería que él se acercara, pues no lo quiere, pues. ¿Verdad? Y entonces le mandó echarse cuento al pueblo de que usted sí, dice. Yo digo. Sí, tiene toda el la papá pinta. No yo haría era tan malo como no, dice. No, ella pintó eso para que el tipo no vaya para la casa a fastidiarla. En esa época no había WhatsApp ni nada de eso. Entonces la cosa era que la gente iba hasta las casas a fastidiarlo a uno. ¿A fastidiar? Sí, yo viví esa época cuando era pero niña. Pero hay gente que le gusta, pues, cuando, que vayan a visitar a la casa. O sea, no me gusta si no me gusta la persona. Es como cuando a usted le tocan el timbre, usted sabe quién es. Usted por la no abre, pues. No, y empieza a hacer silencio. Yo así no abro. Lo siento, pero si es que no, porque es que uno le dice de buena forma. Entonces ella se inventó. ¿Verdad? Esa canción tiene esa pinta. Antes yo la escuchaba y decía, ay, pobrecita, ella enamorada y el papá no deja. No, no, es un cuento que esa mujer se inventó porque se regó ella por todo el pueblo. Ella misma se hubiese ido, ¿verdad? Mm-hmm. Hubiese dado el claro, paso. Salta esa, no, salta para el otro lado y se va con ese, con el amor de su vida. Pero no, ella, mira, no hace nada, no hace ni un esfuerzo por salir de la casa del papá. No hace ni un esfuerzo, para mí que ella no le gustaba a ese hombre. Mm-mm. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver qué dicen los usuarios. Jessica está de así, eso. Ella anda con su. ¿Cómo es que se llama eso? Que mandó multan esas divisiones ahí en el campo. Un surco. No, no. Las divisiones, una... Esas vallas que ponen, una cerca, una cosa, eso una tiene otro cerca. Nombre más criollo. Ajá. Bueno, pero eso, entonces usted la salta, ¿eh? Claro. Bueno, si usted está enamorado, usted la salta. Una cerca en púa. Hay que desalambrar, ¿eh? Esa es la canción de respuesta que tenía que dar ese hombre. A desalambrar, a desalambrar. Y ella no, mija, seguía poniendo esa cerca. Hay caso, ustedes no me creen, no todas las canciones son de amor de verdad. Son cuentos, pues bueno, yo digo, y te sale el autor y me dice, mira, eso no es así, de verdad pasó. Ah, bueno. Entonces sale la mujer y te dice, ese era el hombre de mi vida, chica. Mi papá ¿cómo me dices estuvo eso? Presionada. Bueno, 9:40, aquí también hacemos ese tipo de debates, ¿no? Sobre las canciones que nuestra venezolana también uno tiene que pensar, mire, ¿y por qué escribieron eso? ¿Y por qué ese hombre estaba tan despechado? ¿O por qué esa mujer nunca saltó para el otro lado? Si lo quería tanto, ¿verdad? Viste, cuestionamos todo. Todo, hablamos de cuestionarnos, de preguntarnos de manera jocosa también. ¿Usted tiene mensaje? Yo tengo dos aquí de Twitter. Ajá, dígame. Déjame lanzar esto, tres. Tenemos aquí a Ricardo Suárez. Ah, este ya lo leímos, era de Ricardo. Tengo uno aquí de los Kaites que nos escribió. Sonaron y dicen, un abrazo, nos vemos. Fíjate que activo que son los grupos musicales fuera del país, los Kaites. Bueno, aquí también. Y Luis Ángel también nos escribe, una persona que nunca ha cometido un error, nunca intenta nada nuevo, Albert Einstein, y nos pone ahí la foto de Albert Einstein, buena reflexión. Y Erasmo Ledesma dice, ¿quién le llamó ilegítimo? Y nos manda una nota que dice, fuimos derrotados, admite el presidente Obama en legislativas. Miren, por cierto, Marco Rubio abandonó la campaña electoral en Estados Unidos. Así que bueno, queda Donald Trump con mucha más cancha, ¿no? Uh-huh. Ya se está perfilando muy clarito Hillary Clinton y Donald Trump. Dicen que ya consiguieron la mitad de los delegados que requieren para esa, para ser electos candidatos presidenciales. Lo terrible fue las razones de Marco Rubio, ¿no? Sí. Él dice que Dios le dijo que este año no, que para el próximo. Pero no, imagínense. No hay que reírse de su creencia, pero sabemos quién es Marco Rubio. Pero llega un político venezolano y dice eso, y bueno, imagínense esos titulares, ¿no? Exactamente. Lo dice. O sea, cuando yo recuerdo cuando el presidente Maduro dijo que él Dios proveerá. Veía, ¿no? Y que él veía al comandante Chávez unos pajaritos. Ajá, y ¿cómo se burlaron, no? ¿Cómo se burlaron? Pero lo dice Marco Rubio, no, él tiene razón, es Marco Rubio. Que Dios le dijo que este año no, que el próximo, y bueno, ahí nadie. Marco Rubio asume, nadie te quiere, no va a ser. La tremenda presidente. Derrota en Florida lo que obligó a Marco Rubio a retirarse y de esa seguramente campaña. Lo van a obligar a apoyar a Donald Trump. Seguramente. A su enemigo, pues. Así que nada, vaya y quédese tranquilo. Ya está. Usted no sirve para eso. Pero nada fácil, ¿no? Nada ese fácil. Panorama en Estados Muy Unidos triste. Entre Hillary Clinton y Donald Trump. Cualquiera ¿no? de los dos va a ser terrible. Bueno, solo que Donald Trump es mucho más directo en su accionar. Claro, y Hillary Clinton es la mujer que con infiltrando llamadas, uh-huh. correitos, etcétera, etcétera, calladita, terminó, bueno, invadiendo Libia, participando uh-huh. en esa masacre, ¿no? Con los dos, Venezuela va a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Y todos los países, ¿no? ¿Qué otro mensaje? Por aquí nos dicen, la canalla mediática nuevamente enfila su laboratorio disociatorio para afectar la psiquis de los ciudadanos y culpar al gobierno de la guerra económica. Su frente de batalla en esta guerra no convencional sigue siendo las colas y los productos que se venden a sobreprecio, en especial a través de los bachaqueros y a la vista de todos los organismos del Estado. Sería bueno hacerle un llamado al ministro de Interior, Justicia y Paz para que obligue a los funcionarios a ponerle mano de hierro a estos bachaqueros y a este acto que es delictivo. Por acá también nos escriben, el imperio anda en campaña electoral y con su afán de poder nos involucran su problemática. Su preocupación debería estar en ver la situación de pobreza que se vive dentro de los Estados Unidos. Les mantienen en un consumo masivo para que la población no se manifieste ni se involucre en el cambio de esa situación. Por acá también en otro mensaje nos dicen, nos saludan desde Naguanagua y nos denuncian que en el barrio Unión los bodegueros están desangrando al pueblo y hay que ponerle mano dura también a este tema. Aquí también nos escribe, muy buenos días a toda la Radio del Sur, le hacemos un llamado a Hidrocapital, nuevamente nos escriben desde la Gran Colombia por los símbolos para que se tomen medidas. Aquí también nos dicen, qué lástima cómo se menosprecia a Venezuela, nos dicen por acá, y no se ataca a los buhoneros de Katia y de Pérez Bonalde, nos dicen. Por aquí también nos escriben, buen día, felicitaciones por el programa. Justamente eso es lo que viene a ser la ley de amnistía en Venezuela ante los movimientos golpistas. Claro. Por acá, bueno, por acá también nos manda saludos Eliseo Solís, que es quien nos envió ese último mensajito. Bueno, algunos comentarios ahí que llegan. Miren, también vamos a comentarles otra noticia lamentable en Honduras. No solo con el asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Nosotros hemos estado pendientes de qué ocurre en Honduras con este caso, pero ahora resulta que han asesinado a Nelson García, también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de este país, el COPIN. Le dieron 4 disparos. Él estaba con sus hijos, ¿no? El día martes hubo un desalojo violento de la policía militar en la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés, y este activista de 35 años de edad recibió 4 disparos en el rostro. Es otro de los dirigentes del COPIN asesinados en ya pocos días, ¿no?, de haber matado a la compañera Berta Cáceres. Ocurre un caso nuevo de agresión contra estos compañeros y compañeras. Padre de 5 hijos, líder de la comunidad asentada en Río Chiquito, acabaron con su vida. Y bueno, la noticia es que en medio de esa situación, desde hace 2 años, alrededor de 150 familias de escasos recursos ocuparon, Jessica, unos terrenos que están reclamados recientemente por 3 mujeres, una de ellas identificada como Elsa Galeano Navarrete. Entonces las personas que estaban allí los intentaron desalojar, este compañero Nelson estaba allí, y la actitud de los asesinos fue, bueno, acabar con su vida. Le dispararon en el rostro. Eso se llama sicariato. No tiene otro nombre, ¿no? La forma en cómo en Honduras se están, entre comillas, resolviendo los conflictos de personas que no tienen dónde vivir es a punta de desalojo y de muerte, asesinato. Es lamentable también esta noticia. Bueno, hay que ponerle el ojo a lo que está ocurriendo también, y por allí ya están planificando más movilizaciones. Uh-huh. Está bastante encendido, ¿no?, este tema. Ya no hay manera de que ni el gobierno ni los grandes transnacionales de la información puedan seguir ocultando este tipo de información. Exactamente. Bueno, 9:46, vamos despidiendo el programa. Pendientes también en Perú, se ha calentado el panorama político peruano. ¿Vio lo que le pasó a la Keiko ahora? Vi una foto. Ajá. Buenísima, la gente se le va a manifestar y dice: faltaste al Congreso 223 días y ahora pretendes gobernarlo por 5 años. Ya se está levantando una fuercita. Uh-huh. También en contra. Uh-huh. De Keiko Fujimori, porque no era posible que esa mujer estuviese tan bien posicionada, ¿no? Ahora parece además que que la pueden eliminar. Sí, porque hay una solicitud que se están haciendo desde distintos sectores hacia el Jurado Nacional de Elecciones para que se investigue, pues, a la hija del exgobernante Alberto Fujimori, dictador también, pues, por haber violado presuntamente la ley electoral al presidir un acto en el que se entregó dinero, algo que está además prohibido por la legislación peruana. Es decir, esas son las prácticas de la ultraderecha. Yo entrego plata para conseguir gente que vote por mí. Entonces, bueno, ella está siendo denunciada por distintos actores políticos que además han sido víctimas, muchos de ellos, de esa eliminación de la carrera política en Perú. Algunos sectores que lo sacaron del ruedo sin mediar palabras, y bueno, ellos dicen: si a nosotros nos investigan por cualquier cosa, que a la Keiko también la investiguen, pues, y se haga justicia. Hay sectores del Frente Amplio también que están denunciando, Jessica, que este sector del Jurado Nacional de Elecciones está eliminando candidatos para darle la ganancia total a Keiko Fujimori. Así que interesante lo que está ocurriendo en Perú, nuevas estrategias también para posicionar un personaje como la Fujimori. Bueno, hay que ver qué pasa en Perú. Falta muy poquito para este proceso electoral. Y bueno, ella ha venido, ¿no?, posicionándose en las encuestas, pero este tipo de cosas son las que están detrás, ¿no? Distintas estrategias precisamente para que ella sea, entre comillas, la favorita, ¿no?, durante este proceso electoral que va a vivir Perú, que lamentablemente no ha tenido suerte con ninguno de sus últimos gobiernos, ni siquiera cuando llegó el señor Ollantumala, que parecía ser una propuesta distinta. Así que bueno, el pueblo peruano también está bastante agotado y con falta de alternativas dentro de este proceso. Exactamente. Bueno, vamos a agradecer ahí en los controles a Carlos Gómez, también a Ernesto García Uribe en la asistencia de producción. Saludamos que Jessica se haya reincorporado después de esos días de descanso merecidos. ¿Usted tiene algún otro mensajito? ¿Algún usuario? Sí, nos dicen por acá: muy buenos días, chicas, es Gustavo. Me da mucha rabia que siempre denuncio por la radio lo que ocurre en el mercado mayor de coche y no hay respuesta por parte de las autoridades. Cada vez hay más mafias respecto al arroz, al azúcar, a la harina, y nadie hace nada. No queremos que terminemos como lo que está ocurriendo en Argentina. Por aquí también en otro mensaje nos dice: muy buenos días, mis niñas. El gobierno debe meterle el ojo al mercado mayorista aquí en Valencia, porque la propia Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana tienen y forman parte de las mafias. Un saludo grande, dice Alfredo Bustamante, que nos escribe, bueno, desde Valencia. Aquí también nos dicen: quisiera que me ayudaran a esta pregunta, si ya existen miles de denuncias contra los bachaqueros que venden al 1000% más todos los productos básicos. Bueno, ¿por qué no se hace nada?, se preguntan por acá. También nos escriben: hola, muy buenos días, chicas. Ciertamente el caos en Carabobo obedece la falta de gobernabilidad. Ameliash no sale a dar la cara como debería. Muchas veces solo lo vemos cuando acompaña a Maduro. Por acá también nos dicen: Jessica, compláceme con un tema de Nicky Jam. Ay, caramba. ¿Será que se lo busca en YouTube? Se lo ponemos por Twitter. Yo pensaba que Nicky Jam era una mujer. ¿Y es un hombre? Sí. Ah, caramba. A mí no me gusta esa música, pero al usuario sí, así que va a tener que mandársela. Ay, ¿será? Sí. Tocará. Por aquí nos dicen. Y aquí a Venezuela, ¿no? Hay mucha gente que le gusta. Ah, no, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ajá. Por aquí nos dicen: qué lástima que muchos de los bachaqueros no tienen nacionalidad venezolana, muchos son colombianos y no agradecen que los acogimos en nuestra tierra y que siempre han tenido la misma cantidad de oportunidades que nosotros. Discúlpenme lo malo, pero es que esto me genera mucha indignación y es urgente atacarlo. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, el pueblo no tiene acceso a las divisas electrónicas, ya que no se pueden sacar tarjetas de crédito en Venezuela si no se tiene un trabajo fijo, dice Miguel Ángel. Sí, bueno, uno de los requisitos de los bancos es tener un ingreso mensual. Pero no solamente fijo, en Venezuela, ¿no? Pero eso es en cualquier parte y desde todo el tiempo, ¿no? Sí. Son las normativas de la banca, público-privada. Claro, el sistema de la banca que surge también desde los parámetros capitalistas. Claro. Amparan que las personas, para poder acceder a un crédito, incluso para acceder a un crédito, acceder a muchas cosas, hay un montón de condicionamientos. Uno puede o no estar de acuerdo con ellos, pero en el caso de las tarjetas de crédito, no es solamente Venezuela. Vamos a hacer esa aclaratoria, porque cuando decimos en Venezuela no se le permite, en cualquier país del mundo la banca se va a proteger. Se habla banca pública o privada, porque cuando usted quiere una tarjeta de crédito, usted está endeudándose con el banco. Y si usted no tiene cómo pagarle, el que va a salir perjudicado es usted. Yo recuerdo un caso, y con esto vamos a ir cerrando. Cuando mi mamá le dieron la tarjeta de crédito, que estamos en la cuarta, le dieron una tarjeta de crédito. No fue que ella la solicitó, es que le dijeron: mira, a veces hay personas que le pasa eso. Mira, te salió una tarjeta de crédito. Y mi mamá: ay, qué bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Bueno, entonces ella iba, compraba algunas cosas, empezó a endeudarse, claro, porque lo que ella ganaba monetariamente no le daba para pagar las cuotas de esa deuda que adquirió. Y un día, que mi mamá no pudo pagar, llamaron del banco y le dijeron, como mi mamá estaba pagando la casa con mi papá, estaba en proceso de una hipoteca, le dijeron: bueno, si usted no paga, le nos quedamos con su casa. Y eso fue horrible, nosotros nos pusieron en 3-2, hubo que pedir prestado, cualquier cantidad de cosas para pagar la deuda de la tarjeta de crédito, que en ese entonces se usaba no para comprar cosas en internet, se usaba era para ir medianamente a comprar un mercadito, resolver algunas situaciones porque no había poder adquisitivo del pueblo. Y entonces los bancos aprovecharon ese momento para entregar así a diestra y siniestra a trabajadores por ahí tarjetas de crédito para endeudarlos y quitarles hasta sus propiedades, hasta las casas, pues, que estaban en hipotecas. Así que para que ustedes vean que eso no es de ahora y eso es en cualquier parte del mundo. 9:52, ya saludamos a Carlos, a Ernesto, todos ustedes, gracias por acompañarnos, siempre estar allí. Recuerden que está Revelados, que usan nuestra mensajería de texto 0412-732-4070. Escríbanle porque ellos están también queriendo conectarse con las personas que escuchan ese programa y toda la Radio del Sur, así que ahí tienen esa mensajería, usted puede seguir opinando, compartiendo, debatiendo en Revelados y en cualquier programa de la radio. Sigan acá en su casa. Jessica se va a prensa. Ajá. Yo voy a producción y nos vemos mañana, ¿verdad? Mañana a las 8 de la mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.